to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I don't care. W Radio les desea un próspero año nuevo. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. El golfista Camilo Villegas. Que lo bonito y lo importante no son los resultados de las últimas dos semanas, sino que ha sido el trabajo que se ha venido haciendo. Alice Little, la trabajadora sexual legal mejor pagada de Estados Unidos. Well, I can neither confirm nor deny who specifically. Mara Yudad Musa Banker, Palestina liberada por Israel. Allah يبارك فيكم. لما تم اعتقالي كان عمري 16 سنة. Adrián Adar, la familiar de la rehén de mayor edad en poder de Hamas. Bastante bien por haber pasado 49 días de rehén del Hamas. Rafael Vela, fiscal peruano. Se ha ejecutado una operación luego de ordenada. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Gracias, Colombia. Gracias a la generosidad de más de 663 mil donantes que creen en el poder de la educación superior, logramos recaudar más de 11.111 millones de pesos. Estas donaciones permitirán que más de 1.200 estudiantes talentosos en distintas regiones del país continúen sus estudios, se gradúen y transformen su futuro y el de sus familias. La Universidad de los Andes y W Radio agradecen especialmente el apoyo de Supertiendas Olímpica, Ísimo y Grupo Aval. Porque cuando ayudamos a educar, cambiamos vidas. W Radio, siempre original, siempre pa'lante. W Radio les desea un próspero año nuevo. Clásico siempre original, siempre W. We'll be right back. Revivimos la banda sonora de tu vida. W Radio. Siempre original. Siempre W. El Weekend con W, donde suena lo que te gusta. La mejor música del año. Sin moverse del dial. canción siempre original. Siempre W. We'll be right back. un nuevo año con la mejor compañía, W Radio. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. El ingeniero de los Beatles, Geoff Emerick. Well, I mean, that came to light when we started to work on the White Album. Arturo Suakas, el alcalde de la ciudad de Vilna, en Lituania. The problems which exist in every city. Johnny Depp. That was expressly made for the people, sculpted for the people. Javier Moreno, el director del País. Que utiliza su puesto una reivindicación del oficio del periodista. Joe Quijano. Charanga es orquesta, la pachanga es... es el baile. Manuel Hassassain, el embajador palestino en Madrid. The president will be giving his historic speech at the UN. Jeff Bridges. By Charles Portis, called True Grit. El director Marcus Miller. But how do you do a dedication to Miles? He doesn't like to look back. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. ¿La conoces? Es una canción que te gusta. Siempre original, siempre W. Sea un próspero año nuevo. Stop it now. Escuchas W Radio en el weekend con W. Everybody, everybody, everybody, everybody, everybody.

El Weekend con W, donde todo suena mejor. We'll be right back. Esto no es una playlist, es el Weekend con W. One nation, one tribe, one day will come the might to move any mountain.